Bueno, mira, nos encontramos con Elizabeth, ¿no? Sí. Elizabeth Martínez Méndez, trabajadora despedida de Pesquera Longin S.A.D.C.B., que es una maquiladora de calamars en Santa Rosalía, en el puerto de Santa Rosalía. Y bueno, pues para fortuna de los trabajadores, la autoridad federal pues le negó a la empresa el amparo que había presentado contra la resolución que había dado la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, claramente dice la resolución del juez federal que la justicia de la Unión no ampara ni protege al señor Sin Han Chan Kwon y Pesquera Longin, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto de autoridad precisado en el resultado, ¿no? Es decir, ha negado el amparo. Eso quiere decir que, de acuerdo con la resolución de la Junta, que ha quedado firme ya para ustedes, pues quiere decir que la resolución, el laudo, sale a favor de las trabajadoras despedidas injustificadamente por la Pesquera Longin, ¿no? Porque dicen en la tercera parte de la resolución, se condena a Pesquera Longin SADCB I.O. Sin Han Chan Kwon a pagar a cada una de las actoras indemnización constitucional, además, así como los salarios caídos contados a partir del 31 de agosto de 2010 y hasta que se dé cumplimiento a la presente resolución. De igual forma, a que pague a las actoras prima de antigüedad y horas extras, debiendo abrirse incidente de liquidación en términos del artículo 843 Federal del Trabajo para el efecto de determinar el monto de salario integrado con el cual deberán pagar las horas extras laboradas, partiendo de la base de un salario diario de 70 pesos. Asimismo, dice la resolución, a que realicen la empresa las aportaciones correspondientes al fondo de vivienda y fondo de ahorro para el retiro a nombre de las actoras ante las instituciones correspondientes. Lo anterior en términos del considerando 3 y 4 de la presente resolución. Fíjate, entonces eso es muy importante lo que ustedes han logrado. Y sobre las horas extras, la misma resolución establece un total de 600 horas extras que les reconocen, de las cuales 180 horas deberán pagarse al doble del valor por hora y 420 horas al triple. ¿Okay? Ese es, Elizabeth, pues como ustedes ya saben, ¿no? Y ya conocen, pues esa ha sido la resolución, que estén firme. Ahora ustedes tienen que iniciar el incidente de liquidación para que les paguen, ¿no? Vamos a esperar que pase, pero el motivo de la conversación de hoy, nos encontramos aquí en el Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales, AC, la Casa de la Trabajadora y del Trabajador, pues que fue el espacio que cubrió, digamos, esta lucha jurídica, que fue muy, muy difícil. Ya pasaron 5 años, está por cumplirse los 5 años, y finalmente la resolución salió a favor de ustedes. Entonces, Elizabeth, lo que quiero que me cuentes, quiere que nos contemos, porque esto lo tenemos que socializar, que nos cuentes cuál fue, bueno, cuánto tiempo tenías trabajando ahí, qué tipo de trabajo hacías, tus compañeras qué tipo de trabajo se hacía en la planta, la forma de irte a la planta, las horas de trabajo que hacías, las jornadas que tenían, el pago que les daban, cómo les pagaban, en fin, esa parte, si me pudieras platicar un poco de esa historia, empezando desde que entraste. Pues bien, yo ya estaba por cumplir 5 años trabajando en la empresa. La empresa contrataba por, hacía contratos. El personal se lo conectaban por medio de difusión, en carro o perifoneando, solicitando al personal. El trabajo en la planta de Calamarera pues era muy pesado. Entrábamos a las 10 de la noche, salíamos a veces hasta otro día 10 de la mañana. Éramos contratadas, había personal contratado para varias áreas, para limpia, hombres para atarear y personal para el charolado. Y nosotros éramos contratadas solamente para lo que es la maquila, la limpia del calamar. Pero como la empresa no quería contratar más personal, nos trasladaban también a otras áreas. Terminando la jornada de nuestro trabajo, hacían equipos para las mismas personas que eran contratadas solamente para la maquila, nos mandaban a otras áreas, ya sea al destajo de aleta o a veces cuando no había el personal para el encharolado, también nos mandaban ahí. Después de toda la noche trabajar, todavía nos pasaban a esa área, donde lo que se nos pagaba por eso era muy poco. Y lo peor del caso es que en nuestra nómina eso no venía registrado. Siempre nos los daban aparte. Era no, para no registrarlo dentro de la nómina, se nos pagaban aparte. Eso es lo que el trabajo que nosotros realizábamos. Nos recogían en diferentes partes. ¿Pero el pago, cuánto era el pago? ¿A cuánto les pagaban? El pago de la aleta y eso, ay, ya tantos años que no exactamente no recuerdo, pero sí era muy poco. Por lo cansado que ya terminábamos. El trabajo era por equipo, o sea, lo que sacábamos de trabajo no nos los pagaban individual, era equitativo para los que el equipo de trabajo. No era exactamente lo que tú hacías, entre todos nos pagaban el ¿equipos el de cuántos? Por lo regular éramos 4 o 5. Y es lo que se hacía, lo que se sacaba, se repartía entre las 4, pero no era mucho el trabajo, el pago. Y pues de ahí, ¿qué más le puedo decir? Que pues de eso, muchas anomalías. ¿Por día cuánto era? ¿70 pesos? Bueno, nosotros teníamos registrado según 70 pesos. Sí. Cuando firmamos el contrato, siempre cuando nosotros íbamos y firmamos el contrato, mirábamos que la empresa ponía 70 pesos, cual nosotros siempre cuestionábamos a la empresa por qué nos ponían 70 pesos si en realidad nosotros no ganábamos 70 pesos. La justificación era que como era por destajo, se tenía que poner exactamente una. Esa era la justificación que nosotros nos daban. ¿Pero las extras no les pagaban? No, lo que tú trabajabas era lo que te daban, nada más. Pero como había ocasiones también en que era demasiado el trabajo, aparte de trasladarnos a otra área, hubo muchas veces compañeras que pues que no aguantaban el ritmo, e incluso hasta se desmayaban, porque era estar toda la noche. Porque aparte nosotras de ser trabajadoras y estar toda la noche, llegar al hogar y continuar con las labores, pues era muy pesado. Tenías que dormir, tenías que apurarte, a veces nada más te acostabas un ratito a descansar cuando ya era la hora de que tener que volver a regresar. Siempre cuestionábamos a nuestro jefe el por qué, terminando nuestra labor, teníamos que pasar a otra. Pero antes de cuando firmamos el contrato nos hacían, tienen que aceptar. Para poder ser contratada tienes que aceptar que te vas a ir a otra área. Entonces, pues, en el momento uno desea el trabajo rogándole a Dios que nunca hubiera, ¿no?, el otro trabajo. Entonces, pero pues sí, así era. Pues ya después de la labor del trabajo, llegar al hogar, hacer el sacrificio uno por los hijos, porque pues a veces el dinero del esposo no alcanza y uno tiene que esforzarse. En mi caso muy particular, yo decidí trabajar ahí en la planta porque era de noche y porque de noche mi esposo podía cuidar a mis hijos y en la mañana pues yo podía estar atento de ellos, porque nunca decidí dejarlos solos. Y yo creo que muchas de mis compañeras, esa era la razón, no querer descuidar a los hijos. Ya de perdida en la noche, pues ya estaban, aunque tal vez nos salía contraproducente porque era un desgaste muy, muy grande. Pero pues uno por la necesidad así lo hacía, ¿verdad? Pues de ahí de nosotros, de así fue nuestro transcurso de nuestra vida laboral en la empresa, así con muchos esfuerzos físicos, porque es extremadamente cansado trabajar así de noche, a veces en tiempo de frío trabajábamos con agua, mojándonos con agua, muy pesado, toda la noche mojado. Gastábamos, hubo ocasiones en que a veces no, si no había producto, teníamos que estar ahí, aunque no hubiera producto. No había producto, teníamos que estar hasta esperar que el producto llegara. Pues los pescadores a veces lo encontraban muy tarde, y nosotros estábamos a las 10, pero a veces los pescadores encontraban el producto ya muy tarde. Entonces nosotros teníamos que estar ahí hasta allá. Si entrábamos a las 10, a veces hasta la 1 o 2 de la mañana llegaba el producto. Eran horas que estábamos ahí esperando, con frío, con sueño, pues ahí. Ya cuando ya llegaba el producto, ya, o muchas ocasiones llegaba hasta, a veces seguía continuando llegando el producto hasta las 7 de la mañana. Y entonces nosotros le decíamos al jefe, ¿no?, que ya no recibiera producto a tal hora, porque pues nosotros ya era hora de que teníamos que ir a mandar a los niños a la escuela. Supuestamente nosotros era de noche para en la mañana atender a los hijos, y pues ni modo, decía, no, pues que no podíamos ir. Y el que se iba, si decían, bueno, nosotros trabajamos por lo que ganas, por lo que haces, pues si ya hice esto, pues ya déjame ir para alistar a mis hijos a la escuela. Pero pues no, el que se iba a ser castigado. Iba a ser castigado, suspendido, así nos decían. Pues ahí estábamos, ¿no?, con el pendiente de que los hijos no llegamos a tiempo para alistarlos. Y así muchas, muchas cosas que uno tenía que aguantar, ¿no? De ahí, ¿qué más puedo decir? El transporte, ¿cómo es? ¿Tú vives cerca de la planta o lejos? No, lejos. Ese era otro tipo, otro problema, porque el transporte siempre nos recogía. Pasaba por las colonias, tú tenías que tener un lugar determinado donde te iba a recoger el transporte. Que era de la planta. Ajá, pues. Era de la planta, sí. Ese era otro problema, porque el camión era muy chico y el personal a veces era mucho. Y la empresa, por no gastar en combustible para no echar dos viajes a la planta, muchas veces íbamos, pues apretujados, ¿no? Y muchas ocasiones, pues uno por llegar temprano, ahí iba, ¿no?, a veces hasta parados en la punta de la puerta, a veces a punto de salirse por querer llegar a la planta, ¿no? Muchas compañeras tenían su carro, pues se iban en su carro, pero pues el que no tenía, pues tenía que aguantar, ¿no? O sea, ¿vivías lejos tú, además? Sí, muy lejos, porque la planta queda fuera de la ciudad. ¿Saliendo a San Ignacio? Saliendo, sí, la carretera al norte, en el kilómetro 4, está lejos en realidad de... A pie no te podías ir, la gente no se puede ir a pie. Y luego aparte, pues a las 10 de la noche, ¿quién quiere ir en carretera, verdad?, a exponerse. Bueno, entonces ese era otro problema. ¿Y tu colonia dónde era? Mi colonia es Hidalgo, la colonia Hidalgo, es de las más lejos de... ¿La Mesa México? Sí, la Mesa México y sigue la Hidalgo. Ahí es donde yo vivía, vivo todavía. ¿Y cuántas personas trabajaban ahí? ¿En la planta? Sí, o sea, en la temporada así de mucho calamar. Pues es demasiado. De la limpia, puedo decirle que éramos como unas 60, creo, más o menos. Más aparte, en charolado, muy poco personal, que también pobrecitos, ¿no? Porque si nosotros a veces no querían, pues que ellos solo sacaran el trabajo. Pero hubo un momento en que se empezó a traer el producto de San Carlos, cuando no había, a veces en Santa Rosalía el producto lo traían de San Carlos, pero era un calamar demasiado grande para nosotras las mujeres poder levantar el calamar para poderlo maquilar. Era demasiado el peso del calamar. Yo tengo lastimado mi brazo a consecuencia de tanto esfuerzo de calamar, de agarrar ese calamar tan pesado para poderlo maquilar. En ese entonces, cuando nosotros primeramente, cuando recién empezamos a trabajar, era nada más la maquila. Después era quitarle cabeza, quitarle aleta y en muchas ocasiones hasta abrir el calamar, cuando ese no era nuestro trabajo. Supuestamente la maquila es nada más el cuero, nada más quitar lo que es el cuero, y el pescador tiene que entregarlo sin cabeza y sin aleta. Pero los pescadores de San Carlos lo entregaban así y nosotros los teníamos que trabajar por el mismo precio. Por el mismo precio, si querías. Empezamos a exigir un pago más, porque muchas otras empresas, otras que también trabajaban en calamar, ellos sí contrataban personal aparte para que hiciera ese trabajo de quitar la aleta, la cabeza, y a nosotros nada más, a las limpiadoras, puede decirse así, nada más dejarle lo que era su trabajo, que era la maquila, quitarle el cuero nada más. Pero y contrataba personal hombres aparte para que ya le quitaran la cabeza y la aleta. Pero en la empresa de nosotros, pues que era Luigi, no quería que nosotros hiciéramos todo ese trabajo. Nosotros siempre cuestionábamos por qué, pues si nosotros era un trabajo muy pesado para nosotros como mujeres. Pero pues si querías trabajar, tenías que hacerlo. Yo muchas ocasiones a la encargada de nosotros, a la que representaba en ese caso, que llegaba y nos daba la información sobre lo que teníamos que hacer y todo, le decía que de si nos iban a hacer ese trabajo, nos pagaran bien, porque era mucho el esfuerzo, y pues ellos estaban ahorrando, aparte de pagarle el seguro social, si contrataban nuevo personal, pues lo que se ahorraban nos los pagaran a nosotros, porque eran muchas prestaciones por no tener más personal que se estaban ahorrando. Y pues por esas cuestiones muchas veces fui yo como poniéndome el mira, podemos decirlo así, por yo externar lo que yo pensaba, aunque mis compañeras también lo pensaban, pero pues siempre la persona la que más habla y la que más se atreve a decir, pues es la que queda mal, aunque las compañeras pensaban igual, y algunas muchas veces sí apoyaban, apoyando, porque claro, es el bienestar de todos, y decir, pues sí es cierto, y pues muchas, por el temor a las represalias, pues se quedaban calladas, ¿verdad? Y así fue nuestra vida constante, diario, en la presa, lo que duraba las temporadas de calamar. Pero el problema ya, en sí, cuando fuimos despedidas, ya fue... Estaba por terminar el contrato de ustedes cuando fueron despedidas, ¿no? Pero antes de eso, antes de terminar el contrato, ustedes empezaron a inconformarse por algunas cosas, y creo que fueron autoridades para allá. Entonces, ¿me podías platicar cómo estuvo esa etapa antes del despido? Sí. ¿O cuándo lo sé? Así empezó, en que el calamar empezó a salir el calamar del tamaño muy pequeño. Cuando el calamar es del tamaño muy pequeño, es de mejor calidad, porque es más tiernito y es el producto que pues el valor es mejor, más, lo pagan, los extranjeros lo pagan más, porque es el producto de calidad. Sí. Pero el problema es cuando el calamar está muy pequeñito, es muy difícil de maquilar, porque tienes que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, como salía muy pequeño, los pescadores no lo querían limpiar tampoco, lo entregaban entero el calamar. Entonces nosotras teníamos que realizar ese trabajo con un casi, podría decir, no logramos ni que nos pagaran a peso el kilo. Nunca quisieron pagárnoslos ni a peso, cuando teníamos que quitarle tripa, aleta, cabeza, todo al calamar. 40 centavos al kilo se lo pagaban. Sí, 40 centavos. Y aparte de que era muy chiquito, para poder nosotros nos pagaban por kilo. Entonces, ¿pero si era 40 poder, o a 30? 40, nos lo llegaron, nunca nos quisieron pagar más. Nunca quisieron pagar. Nosotros pedíamos de perdida un peso. Okay. Entonces, cuando el calamar era muy pequeño, no podíamos nosotros para hacer un kilo de ese, estábamos toda la noche, porque ya tenía que hacerlo con mucho cuidado. Para poder, no llenábamos ni una tara, no alcanzábamos a hacer nada. Entonces, ¿una tara qué es? Pues una tara te pesaba 80 kilos. Imagínate, a veces no le usamos una tara, estábamos toda la noche para limpiar poquito. Más aparte, no nos salía a nosotros, porque teníamos que estar toda la noche para limpiar, no hacer nada. A veces, y aparte, pues Cuando uno trabaja el producto del mar, más que es el calamar, se ensucia uno mucho. El olor que queda penetrado, usábamos el mandil, pero el mandil, todo lo que es el equipo, el material de trabajo, el equipo de trabajo, pues es mandil, gorra, guantes, botas, y pues lo que es el cuchillo para el destajo, y eso era, nosotros nos costaba, la empresa no nos los proporcionaba. Si nos daban las botas al rayar, nosotros el material era descontado. Sí. Si tú, tus guantes se te acababan, tú tenías que comprar allí en la planta o llevar de otras tiendas, pero todo el material uno le costaba. Camiseta de trabajo nos daban, también uno descontaba. Todo nos descontaba. Entonces, muchas ocasiones nosotros reclamamos que no sacamos ni para el jabón, ¿no? Así decíamos, oye, pero ¿cómo verás? Súbenos los más, no sacamos ni a veces ni para el jabón, el cloro, de tener que limpiar el... No era justo, ¿no? Aparte, pues, la tinta del calamar, a veces, el trabajo que el pescador hacía, no teníamos que realizar nosotros, pues a veces hasta la tinta del calamar en nuestra piel también tuvo muchos efectos. ¿Ah, sí? Porque sí, nos daba alergia, la tinta es muy fuerte, muchas compañeras y los brazos todos enronchados, con mucha comezón, mucha urticaria, mucha parte, a veces hasta hongos nos salían por la misma humedad y tanto, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a cuestionar y a alzar la voz y decirle cosas pues que al patrón pues no le parecía. Cuando decidimos entre todas las compañeras, ya no, si no nos lo subían, no seguir trabajando. Entonces, hicimos muchas cosas, ¿no? Alzamos la voz, empezó a hablar del problema. E incluso siempre recuerdo que estábamos en una temporada de campañas políticas, había candidaturas, nos acercamos mucho a los candidatos, usted sabe que en eso, cuando es así, todo el mundo te quiere ayudar, ¿verdad? Por interés, pues, de ellos. ¿Por qué? Porque me están ayudando, ¿verdad? Pues a veces un buen otro quisimos acercarnos a ver qué podíamos sacar de ayuda por medio de ellos. Pero pues así fue, nada más el puro show. Ajá. Y pues así empezamos a alzar la voz. En una ocasión nos juntamos todas las compañeras. Bueno, no todas, la mayoría sí. La mayoría sí. Y nos juntamos y acudimos también a presidencia municipal para que... ¿Pero pararon la planta entonces? No, esos días sí, porque dijimos que no íbamos a ir. Al patrón que no íbamos a ir y nos empezamos a reunir. Fue una mañana, incluso terminando de trabajar, un día dijimos que ya no íbamos a volver si no nos resolvían que nos subieran el precio. Y ahí de la planta nos reunimos todos para que la gente empezara a conocer que lo que estaba sucediendo en nuestro trabajo. Y de ahí estuvimos también en una entrevista con el presidente municipal, que en ese momento nos dijo que iba a hacer gestiones para que toda la se supiera. Tuvimos visitas, sí, en una ocasión fue la visita, y no sé cómo es la autoridad del trabajo aquí. Secretaría del Trabajo. Primero fue con el presidente municipal y nosotros nos enteramos que estuvo con el presidente municipal por el periódico, porque en realidad nunca tuvo una entrevista con nosotros. ¿Era la Amalia Camacho? No, era el mero mero, antes de la Amalia Camacho, el que es el... ¿De la Junta de Conciliación? ¿O? No recuerdo qué autoridad era. Secretario del Trabajo. Sí, el secretario del Trabajo era. Uh-huh. Hubo en presidencia y nosotros nos enteramos por el periódico. Y que todo se pronunció en el periódico, anunciaron que todo estaba resuelto, que había platicado con nosotros, cuando en realidad nosotros nunca lo vimos a la persona, ¿eh? Y pues eso nos indignó más, porque queriendo calmar, ¿no?, lo que nosotros estábamos haciendo, publicaron eso, cuando nosotros en realidad nunca lo vimos. Sí nos había prometido el presidente municipal que iba a gestionar, y fue cuando vino la persona esa, pero ellos tuvieron su entrevista, tomaron una foto y nosotros jamás nos enteramos, hasta por el periódico. Después de ahí tuvimos entrevista estando trabajando nosotros, recuerdo que que nos dijo el patrón que trabajáramos y que eso se iba a resolver, pero que acudiéramos a trabajo ese día. Nosotros acudimos a trabajar y acudimos a trabajar cuando de repente vimos que se atrevió un carro, personas que entraron a la oficina de la planta. Nosotros siempre nos escuchamos qué persona era que había movilizado, así como éramos movimiento en la planta. Cuando de repente nos dijeron que fuéramos a la oficina. Y fuimos a la oficina, todo el personal terminando de trabajar. Estaba ahí la señora Amalia Camacho. Que quería tener una entrevista con nosotros por la problemática que se estaba viendo. Donde... Era la delegada federal de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Sí, era la delegada, sí. Nosotros, cuando nosotros supimos quién era la persona que estaba ahí, pues pensamos ya no se nos va a resolver o algo que va a salir de esto. Pero en realidad, pues nos fuimos pues para atrás, como puede decirse, porque no resolvió nada. En ese momento, en la entrevista, nosotros le pusimos, ella preguntó qué era lo que nosotros queríamos. Nosotros le dijimos que queríamos formar un sindicato. Cuando nosotros le dijimos eso, que nosotros queríamos formar un sindicato, ella dijo que los sindicatos no servían para nada y que nosotros no podíamos formar un sindicato, que éramos empleadas temporales, que trabajaban por destajo, que los sindicatos no servían para nada. Esa fue la respuesta de ella como delegada del trabajo que nos dio. Nosotros decíamos, si no servía para nada, de todos modos queríamos formar un sindicato. Sí, ella pensaba así. Que nosotros queríamos, le empezamos a decir todo lo que nosotros pedíamos. ¿Y qué le decían a ella? Nosotros le dijimos que queríamos formar el sindicato primeramente. Le dijimos que por qué la empresa nos cobraba el material de trabajo. Y cuando nosotros dijimos eso, estaba presente el gerente, el gerente de ahí de la planta. Y ¿quién era el gerente? Ay, pues su nombre... ¿Pero cómo le dicen? Alejandro. Ah, ¿pero es chino? Sí, es chino. Ah. Tiene su nombre chino, pero pues aquí en México todos en Alejandro es su nombre aquí en México. Él estaba ahí presente. Delante de él se comprometió a que ya no nos iba a cobrar el material. Porque que no debía de ser. Y eso fue lo que ella nos dijo, pues que no nos podíamos organizar. ¿Plantearon el aumento del precio también? Sí, no resolvió nada. ¿De 40 centavos a un peso? Sí, pero no resolvió nada, que íbamos a seguir en plática, nunca jamás se resolvió nada. Nosotros, fue como una burla, porque en ese momento, yo siempre recuerdo, me queda en mi mente ese momento grabado, que una compañera pidió en ese momento un mandil para su trabajo. Aprovechando el momento, dijo, pues mi mandil ya no sirve, ya está roto, ya no nos lo van a cobrar. Aprovechó, para ese entonces, me decían, si tú tenías que entregar el material que ya tenías para darte el nuevo, supuestamente no te lo iban a cobrar. A la semana, unos días después de que estuvimos la visita de Amalia Camacho, a la semana se nos cobró el material, nuevamente. Y mira, vas a entregar, por ejemplo, nosotros los guantes de trabajo son de tela, por no resbalar el producto del calamar, que es resbaloso, son de tela. Muchas veces con el mismo cuchillo empiezas tú a quitarte la punta de los dedos de los guantes. Tenías que entregar los guantes si te querían dar otros nuevos. Uh-huh. Pero bueno, decíamos nosotros, pues allá ellos hacen con los guantes sucios y los guantes rotos, porque pues ya no los van a cobrar, pero no. Resulta que cuando tú ibas a cobrar, ya te decían, ay, 6 pesos de los guantes, 5 pesos de los guantes, depende, nos cobraban, menos tanto, págame los guantes, así, ¿no? Todo fue una burla para nosotros, no sé qué pensarían. Y ahí no nombraron a ningún representante, ustedes ni nada. No. Para entonces, después nosotros nos enteramos, yo me enteré por casualidad. Porque tenía un cuñado que trabajaba en otra área, en el proceso, en el área de empaque. De empaque. Me enteré que había un compañero de ellos al que el jefe lo había nombrado como representante de los trabajadores por su propia cuenta. Eso no, yo oí algo que le daban, yo lo oí que mi cuñado me decía que le hacían en tono como de carrilla, puede decirse así, a este muchacho que era el soplón de la planta, el que siempre que nosotros decíamos algo en contra de la empresa y decía, ¿no? Como siempre sucede en cualquier parte. Entonces, pero yo no en ese momento no entendía. Hasta después entendimos, porque yo miré. Lo que pasa es que muchas veces las compañeras no eran observadoras en las cosas en la hora de la planta. Yo sí. Yo observé un papel donde decía que esa persona, ese trabajador, como representante del sindicato de nosotros, como representante de los trabajadores de nosotros. Y entonces yo pregunté, ¿por qué? Si nosotros nunca habíamos nombrado ningún representante, pues. No, pero que ellos mismos lo nombraron. El mismo jefe lo agarró y lo nombró. Tú vas a representar a los trabajadores. Después eso pasó y cuando yo le informé a mis compañeras lo que me acababa de enterar, de lo que me acababa de dar cuenta, pero ¿cómo? Que no sé qué. Empezaron las muchachas, no, las compañeras de trabajo. No puede ser, si nosotros vamos a nombrar a alguien, pues sería algo entre todas, una votación o algo así, pero pues no, así pasó. Después, después cuando nosotros decidimos, tuvimos una entrevista nuevamente primeramente con Alejandro, con el jefe, pero nunca quiso tener una reunión en grupo con nosotros para determinar lo del precio. Nunca, porque sabía el peso que es el conjunto de personas. Él era independiente. Una por una iba entrando a platicar con él. Nosotros siempre decíamos que no, ¿por qué una por una? No, que después se va a hacer, después nunca, jamás. Siempre no, era personal al pasar con el jefe para determinar lo del peso, si íbamos a empezar a trabajar o no. Él siempre nos dijo, se va, vamos a ver, espérenme, pero jamás se arregló nada. Para entonces, se nos iba a terminar el contrato ese año del despido, se nos iba a terminar el contrato y se nos iba a renovar. Se nos iba a renovar el contrato, es lo que yo recuerdo, se nos iba a renovar. Para entonces, pues ya éramos a 5 compañeras que fuimos despedidas, fuimos la que más alzamos la voz y exigíamos al patrón que se hicieran las cosas justas, ¿no? Que no subiera el precio, que no nos cobrara. Éramos las que más alzamos la voz. Las compañeras sí apoyaban, y pues claro, ¿verdad? Era algo que les convenía para todos, pero ellas siempre con el temor, ¿verdad? Entonces, cuando ya se nos iba a renovar el contrato, nosotros de antemano ya sentíamos la presión. Había compañeras que en ese año salieron embarazadas, trabajando en la planta salieron embarazadas. Entonces, embarazada, la empresa pues te despedía, yo no podía seguir trabajando. Si tú salías embarazada, no podías seguir trabajando. Hubo compañeras que no. Como había muchas trabajadoras que iban cuando les daba la gana, que eran sin mucha responsabilidad, ¿no?, de su trabajo. Pues a lo mejor ellas no tenían tanta necesidad como uno que si era cumplido su trabajo y quería, ¿verdad?, dar a la planta lo mejor de nosotros, esperando que fuera recíproco, porque nunca fue así. Entonces, cuando nosotros nos iba a renovar el contrato, a nosotros no se nos renovó. A las 5 que habíamos hablado, alzado la voz, no se nos renovó el contrato. En aquel entonces no estaba el andaba de viaje el gerente para que nosotros hubiéramos podido tener. ¿Por qué? Nosotros no se nos renovó el contrato. ¿Ninguna de ustedes era representante? Ni una era representante, no podíamos. Cuando vino Amalia Camacho, ¿no nombraron un representante? Bueno, sí, supuestamente quedaron unas compañeras registradas ahí que no tanto como representante, sino si solamente ella nos iba a dar información de qué se resolvía con ellas, para no tener a todos con ellas. Ah, okay. Tomó sus nombres y pero todo quedó. ¿Pero ninguna de ustedes? De las despedidas. Zoraida había quedado. No recuerdo quién más. También recuerdo muy bien en ese momento cuando se nombraron esa representante a la que nada más como para que Amalia diera información de lo que fuera logrando a través de ellas. Fue el señor Alejandro, el jefe, quien quiso nombrar. Él quiénes eran las personas que a las con las que ella se iba a dirigir, con las que Amalia Camacho se iba a dirigir, pero nosotros pegamos de que no, porque tú vas a decidir, si nosotros somos, nosotros tenemos que decidir quiénes. Porque había, como en todas partes sucede, había personas muy fieles a él lo que no le importaba si las demás compañeras, todo lo que significaba para ellos trabajar ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenían la misma, tanta necesidad como uno. Entonces, él quería nombrar a esas personas, ¿no? Con las que tenía mucho apego a él, ¿no? Mucho apego a él. Entonces, pero nosotros pues no quisimos. Pero nada más quedó en esta plática, una plática que jamás trascendió. Finalmente lo nombraron ustedes, pues, a ellas. Sí, sí, ajá, finalmente sí. Pero pues, sí, nada más un requisito para, nomás para que nosotros quedáramos calladas. Así ya lo vimos así. Entonces, cuando nosotros no se nos renovó el contrato, que porque era, nos dijo, oh, pues que son órdenes del patrón, ustedes no aparecen, que ustedes no se la van a renovar. Se nos dio, eso pasó. Después nosotros, bueno, que está bien, no dijimos nada en ese momento, resolvimos nosotros que era injusto, pues, ¿por qué? Entonces, nosotros sabíamos muy bien de un momento que era por eso, por haber alzado la voz. Pues ya sabes que a la planta no le convenía, ¿verdad? Personas que exigieran que cumplieran con lo que debe de ser. Entonces, cuando nosotros no nos reunimos, las que fuimos despedidas, decidimos pues luchar, porque no, como en aquel momento conversamos mis compañeras y yo, no era justo que esto pasara, tantas cosas que habíamos aguantado, tantas cosas, no era justo, no tanto para nosotros, sino para las demás personas que en generaciones futuras fueran a quedar, porque en la empresa había de todo. Entonces, nosotros pensábamos en el futuro de nuestros hijos, tal vez en algún año pudieran ellos haber ingresado a trabajar ahí, y lo esperaría lo mismo que nosotros padecimos. Entonces, familia, no sé, pensamos mucho en las generaciones futuras que fueran a trabajar ahí, que fueran a pasar por lo mismo de nosotros, que la empresa se diera cuenta de que aunque eran extranjeros tenían que cumplir lo que un trabajador tiene derecho. Decidimos poner la demanda. Gracias a Dios contamos con el apoyo de la Casa del Trabajo y la Trabajadora, que durante todo este año nos ha asesorado y hemos contado con su apoyo, ¿verdad? Entonces, por medio de la Casa del Trabajo y la Trabajadora tuvimos muchas, puede decirse, declaraciones, nos dimos a conocer en el periódico, en el radio, muchas movilizaciones para que se diera a conocer toda la problemática que había, porque en realidad, aunque era, nosotros estábamos en Pesquera Loñín, también sucedía en la otra pesquera, que era Brumar, en Janín, que tiene una demanda de demasiados años más que nosotros y que no se ha resuelto todavía nada. Una compañera de Brumar que también fue despedida de Brumar, y de ahí estuvo trabajando en Longyear, a la que golpeó el gerente, ¿no? Ajá, que la fue golpeada por un coreano de la pesquera. Nosotros decidimos que hacer una lucha, porque no era justo que empresas extranjeras vinieran a querer hacer lo que les daba la gana, explotar a la gente. Si ellos estaban acostumbrados así en su país, aquí era diferente. Entonces decidimos hacerles ver que no era así. Cuando tuvimos entrevista en una ocasión, yo siempre me acuerdo, Juan Carlos Mendoza, que ahora es, ¿verdad?, es candidato a la gobernatura. En aquel entonces él estaba como, creo, secretario del gobernador. Sí, secretario general. Secretario, sí. Nosotros quisimos tener una entrevista con el gobernador, pero pues no se pudo, nos mandó en representación a él, con él estuvimos en una entrevista. En ese momento nosotros decíamos, sabemos que las autoridades, como el gobernador, cualquier otra, no puede decidir más que la Junta, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando una demanda? Los que determinan son ellos. Pero nosotros queríamos que ellos nos apoyaran en que la gente se enterara, y que el apoyo de ellos lo pedíamos para que ellos hicieran que las autoridades correspondientes trabajaran. ¿Por qué? Porque el tiempo transcurría, lo tomaban como algo ahí, un archivo muerto. O sea, que las cosas se movilizaran, porque así sucede en esas dependencias, ¿verdad? De hecho, nosotros cuando fuimos primeramente allá en Santa Rosalía, en el momento del despido, a la junta de allá de Santa Rosalía, de Conciliación y Arbitraje de Santa Rosalía, en cuanto nosotros fuimos, el representante ahí, el otro día, el gerente ya estaba enterado que nosotros habíamos ido ahí. O sea, las cosas ahí no... Todo lo que nosotros pudimos ver es que no, todo está amañado, sí. Todo es mentira. Sí, ¿qué es defensa? ¿Qué es defensa del trabajador? Es mentira. Siempre van a favor de la empresa. Se supone que es defensa del trabajador, no de la empresa. Por eso nosotros ya con esas personas de Santa Rosalía y todo eso nos dimos cuenta que no tenía caso. Era tiempo perdido, desgaste, nada más. Esa era nuestra exigencia en ese momento para el señor gobernador, para las autoridades, ¿no? Que hicieran trabajar a su gente, porque de hecho son su gente. Sí. Pónganlos a trabajar, no nomás estar ahí. Entonces, eso es lo que pedimos. ¿Para qué? Para que se movilizara todo y para que las futuras generaciones que entraran a trabajar en esta empresa no pasaran por lo mismo que nosotros habíamos pasado. Y así... ¿Pero les valió, pues? Sí, siguió igual, todo siguió igual. Sí, siguió igual. De hecho, ya son 5 años de la demanda, 5 años. Gracias a Dios, pues ya está resuelto. No como nosotros hubiéramos querido, pero pues ganar ya es algo muy grande para nosotros, ¿verdad? Lograrlo ya es algo muy grande para nosotros. Se nos está liquidando con los 70 pesos diarios, que en realidad no es lo que nosotros ganábamos. No era lo que nosotros ganábamos, ganábamos mucho más. Porque era destajo y 12 horas de trabajo. A 12 horas de trabajo, continuo. Que ahorita, después de tanto tiempo, en mi persona, de una manera muy personal, yo lo miro, decir qué me quedó de tantos años de trabajo, más que un brazo totalmente que no puedo sostener las cosas, ya por el desgaste de cuando trabajamos el calamar tan grande que no lo podíamos, y si se caía al suelo, recogerlo. Un animal muy pesado, recogerlo, ponerlo en la banda donde lo vamos a limpiar. Pienso yo, ¿no? Tanto desgaste, no te queda nada, porque en realidad puro desgaste es lo que te queda. Entonces, pero pues uno tiene que sacar adelante a su familia, hacer miles de sacrificios para poder darle algo a sus hijos, porque a veces pues no te alcanza lo de tu esposo, no te alcanza para tantas necesidades. ¿Y tú crees que valió la pena la lucha esta? Espero en Dios que sí. Espero en Dios que sí, para que se den cuenta los extranjeros que en México sabemos luchar y sabemos exigir, que no nos doblegamos, que sirva para que cuando vuelvan a abrir las plantas, si la vuelven a abrir, si vuelven a ver el producto y todo, piensen muy bien antes de cómo van a tratar a sus empleados, ajá, y todo lo que tienen que hacer. Porque era mucho, era... Muchas veces los extranjeros piensan que nosotros somos muy ignorantes, porque cuando nosotros exigíamos el pago de utilidades, se tardan hubo ocasiones en que los pagos nos daban utilidades que eran una burla, ¿verdad? Que porque no había cuando la empresa en realidad empezó siendo muy pequeñita, nada más un espacio muy pequeño y creció demasiado. Muchas áreas se abrieron, o sea, tú estás viendo que la empresa prospera, pero el trabajador no, ¿verdad? Entonces, si tú estás viendo que la empresa está ganando, tienes derecho a exigir lo que por ley te corresponde. Pero pues, como le digo, no teníamos el apoyo de la autoridad de la dependencia de Santa Rosalía. Y a veces uno, a veces, no sabe muy bien cómo moverse o dirigirse, no sé. Si simplemente por levantar la voz pasó lo que pasó, pues, ¿qué más podían hacer, verdad? En aquel, nosotros con lo que sí, yo por lo menos, yo en mi persona, con Edith, sí estoy agradecida porque ella sí hizo muchas. Por lo menos nos escuchó, nos apoyó muchas veces para venir a las audiencias y todo eso. Pues en ese caso, ¿verdad? La diputada Edith sí nos apoyó. y ayudó a tener entrevista con... Cuando estuvimos con Carlos Mendoza, pues por gestiones de ella. Porque cuando ella, con nosotros acudimos a ella, no iba a hablar con otra persona que nada que ver. Pero ella exigió que fuera él. Pues, si no salgo, no, pero pedía que fuera él. Una persona más cercana a él. Que aunque, no, aunque finalmente el gobernador no hizo nada. Nomás, y yo siempre recuerdo que en esa ocasión le dijimos que tal vez sabemos, pero esperemos que no pase, que sea una plática más entre tantas personas que hemos acudido. Porque si nos escuchan, si sí se va, y ahí queda, ¿no? ¿Y fue una plática más? Sí, fue una plática más. Afortunadamente ganaron. Sí, ustedes, afortunadamente. Porque fueron... Porque sí, continuamos ahora en la lucha. Bueno, ya para finalizar, bueno, esperemos que pronto se ejecute adecuadamente esta resolución en favor de ustedes, ¿no? Y pero bueno, concluye un juicio laboral favorablemente en términos generales a ustedes con todas las... Pero hay una cosa que me llamó la atención ahí, que en la resolución ustedes demandaron que no pagaban Infonavit ni el fondo de ahorro, y justamente están obligando a la empresa a que pague. Así es. A las instituciones el adeudo que tiene de Infonavit, que es el 5%, y el fondo de ahorro, que es el 2%. Eso, lo cual supone que nunca pagaron entonces la empresa el fondo de ahorro y el Infonavit. Pues cuando a nosotros nos llega el estado de cuenta, tengo lo mismo que mil años cuando yo trabajé hace mucho. Era lo mismo, nada cambiaba, lo cual quiere decir que no, nunca fue la empresa a pagar, porque manteníamos el mismo, lo mismo. Yo había trabajado hace muchos años, antes de entrar a Pesquera Longín, yo trabajé años en Hanjin, en el área encharolado, creo como unos 3 años, 4 años. Dejé de trabajar porque cambié de residencia, dejé de laborar muchos tiempos. Y me dediqué únicamente a mi hogar. Cuando yo volvía a mi pueblo, a Santa Rosalía, volví, fue cuando hubo necesidades muy grandes de mi hogar, por el regreso, el cambio de residencia, muchas cosas, tuve que volver a buscar trabajo. Trabajé ahí por no descuidar a mis hijos, decidí ser así. Hicimos un acuerdo, mi esposo y yo, de trabajar yo de noche para estar con él de día en el día, para poder estar siempre al pendiente de los niños, no dejarlos solo, porque a eso se expone mucho uno en ese trabajo. ¿Tú eres de Santa Rosalía? Gracias a Dios, sí. Ay, ahí en mi pueblito bello. Entonces cuando decidimos trabajaba yo ahí en Fañín, dejé mucho tiempo a trabajar, entré a trabajar 5 años en la Longin que trabajábamos. Trabajé casi 5 años y nunca aumentó mi aportación, lo cual quiere decir que durante todo ese tiempo nunca la empresa pagó. Quiere decir que están coludidos con las autoridades. Pues, ¿quién más puede pensar? ¿Quién más puede pensar? Sí, porque yo decía, ¿cómo puedo si estás cotizando? Aparte, pues el seguro, cuando nosotros muchas veces en el seguro eso pasaba. Si tú te enfermabas, ibas al seguro y no estabas afiliada, estando trabajando. Ajá. No estabas afiliada. ¿Cómo? Pues no apareces, ¿verdad? No está. ¿Cómo? Pero pues si estoy trabajando, ¿verdad? No, pues digamos en la empresa, no, pues que, ¿cómo? No estás, no. Se sorprendían supuestamente ellos. Después, bueno, ya te daban un recibo, puede decirse, pero pues estabas al seguro y ya podías ir a consultar. O sea que también el seguro a veces no lo inscribían. Pues, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa? Porque muchas ocasiones pasaba así. Nosotros siempre supusimos que a veces no hacían los pagos de estado a los trabajadores. Yo no, bueno, ¿cómo va a ser posible si cuando tú estás trabajando en una empresa, siempre, seguro siempre lo tienes y lo estás pagando, claro, supuestamente claro, todo el tiempo lo tienes? Sí. No puede ser que un día lo tengas y otro día no. Así es. ¿Verdad? Y nosotros después nos decían que si un día dejabas de trabajar, ese día te, por ejemplo, si un día faltaste, otro día ya no tenías seguro. Ilógico, ¿verdad? Sí. Ilógico eso, pero pues, en fin, así era. Muchas veces cuando nuestros hijos se enfermaban y llevábamos al seguro, no tenía seguro. Y era, pues, es deprimente. Pues sí que en el seguro tenías que esperar para sacar la ficha y todo, para que después te dijeran que no estabas. Pues era más frustrante, ¿no? Pero así lo manejaba la planta. Te daban de baja cualquier ratito el seguro. Un día tenía, otro día podían no tener, así. Entonces, supone, nosotros decimos, bueno, daban un margen, tantos, una fecha, tanto ganamos a asegurar, otro tanto, otros tanto, y así. Sí, para ahorrarse, ahora, para ganar más dinero. Así. Muchas cosas. Era una explotación, ¿verdad? Muy, muy, muy grande, ¿no? Sí. ¿Sí consideras que fue una explotación? Excesivamente. Sí, eso lo sentimos nosotros, nosotros que vivíamos en nuestro hogar. Nosotros nos decíamos, nos sorprendíamos mucho. Porque había personas que fueron contratadas de fuera, que vivían en la planta, en los cuartitos que tenían para trabajar ahí, que siempre eran los hombres tareros, que eran contratados para labor de los hombres ahí. Los traían a veces de Vizcaíno, así, o que llegaban así. Ellos vivían ahí en los cuartitos, ahí se les otorgaba la comida. A nosotros nos daba mucha tristeza ver que ellos les daban la comida. Los traían con engaños, les decían, te va a dar la comida, aquí vas a vivir y todo, ¿no? Pero pues ellos se venían con la ilusión, no, pues aquí vamos a vivir, vamos a comer y todo eso. Pero cuando ellos recibían su salario, se les descontaba todo, la comida. Tanto de lo que te comiste, tanto de las botas, tanto del mandil que usaste, de la camisa. Y salían ellos con nada. O sea que nada más trabajabas para dejarles ahí ellos mismos el dinero. Es increíble, sí. Yo me retornaba a los tiempos de antes, ¿no? Como a las tiendas de raya cuando en aquellos tiempos, que iba y dejabas todo ahí mismo. El patrón se volvía a quedar con el mismo dinero que tú, con tanto trabajo, tanto sacrificio, esfuerzo, porque ¿y era un buen número de trabajadores? De los tareos, pues eran, no eran muchos, pero sí. Sí, ¿verdad? Sí, a veces cambiaban por uno, no aguantaban. Se iba. Era constante el cambio, por eso, ¿verdad? Nosotros platicábamos con ellos y no, pero que no es real lo que nos dijeron, no es esto. Y pues, y por lo regular, pues abusaban porque eran gente del interior, campo. Gente de campo, gente muy necesitada, gente no acostumbrada a vivir pobremente, pobreza extrema, que se vienen al campo, a Vizcaíno, a las piscas. Y dejaban la pizca para venirse acá, según ellos, pensando que les iba mejor, pero pues en realidad ya después se iban decepcionados, ¿verdad? Bueno, pues espero que pronto se ejecute esta liquidación para ustedes, esta indemnización, que por fortuna lograron que se les indemnizara. Por lo menos así dice la resolución ahora. Esperamos que la empresa no ande ahorita con sus mañosadas de siempre. Pero ya está firme jurídicamente la solución de la Junta de Especial número 58 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Para eso pues hubo de haber un proceso muy largo que después pues lo platicaremos, ¿no? Pero originalmente no había salido a favor de ustedes. Ustedes se tuvieron que amparar contra la resolución de la Junta anterior, porque solamente habían logrado las horas extras. Ajá. Afortunadamente se reconoció que ustedes tenían razón y entonces tuvieron que hacer una resolución a favor de ustedes, aunque están considerando el salario de 70 pesos diarios. Sin embargo, pues está la indemnización, el pago de Infonavit, del fondo de ahorro, los salarios caídos, ¿no? El pago de las horas extras, una parte normal, otra doble y otra triple. Es decir, lograron ustedes que modificaran la resolución. Pero aún así, el patrón volvió a insistir y se amparó en contra de que ustedes habían ganado la resolución. Por fortuna, no se les concedió el amparo y ustedes ahora están ya en la etapa de iniciar el incidente de liquidación, porque todo parece indicar que acaban de notificar a la empresa y entonces se va a iniciar este incidente de liquidación, ¿no? No ha concluido todavía, ¿verdad? Porque no les han pagado, pero ya estamos en una etapa final, ¿no? No sabemos el tiempo, pero en la etapa final. Termina esto después de 5 años, pero las compañeras de Hanjin ya tienen muchos años luchando. Ellas, las compañeras también fueron despedidas, 96 trabajadoras que siguen con la demanda después de tantos años, mucho más que ustedes. Afortunadamente, ellas solicitaron un embargo precautorio porque la empresa se fue y logran tener embargar precautoriamente, y la Junta resuelve el embargo a su favor de 3 terrenos que están en la costa y en la planta, ¿no? Que no son de ellos, pero están embargados precautoriamente hasta que se resuelva. Uh-huh. Pues hubo una tranza y no sabemos qué pasó, pero la compañía de Hanjin vendió uno de los terrenos fuera ilegalmente, pero se mantienen 2 terrenos todavía embargados a favor de las trabajadoras, pero ellos siguen luchando y falta mucho tiempo. Sí. Es triste. Ustedes terminan y qué piensas de esto, de mantener o no el apoyo a las compañeras de Hanjin. Claro que sí. Nosotros, ¿cómo ves esto? Nosotras siempre tuvimos contacto, ¿no? También muchas con las compañeras de Hanjin, porque incluso compañeras que trabajaron en Longjin también estuvieron trabajando en Hanjin y también estaban en la demanda de Hanjin. Pero siempre tuvimos contacto porque como compañeras de lo mismo, somos en lo mismo, pues se tenían que... Y pasaba lo mismo. Sí, pasábamos lo mismo, estábamos juntas. Cuando formamos el sindicato, nos unimos a ellas, nos expresamos con ellas en el desfile del 1 de mayo, en una ocasión, todas las juntas, Hanjin, las pedidas de Hanjin y Longjin, exigiendo, seguimos apoyando, con mucha tristeza, ¿verdad? De ver que tantos años ellas más que nosotras, muchas que ya murieron sin haber tenido nada, haber gastado su vida en una empresa que no les dio nada, y esperando justicia, ¿verdad? De poder ganar la demanda y haberse ido sin nada, de haber gastado su vida ahí. Pero pues continúa, yo como esperamos ya que también no pase ya tanto tiempo más, y pues las que quedan siguen a la lucha y siguen esperando justicia. ¿Y ustedes qué piensan hacer? Nosotros seguir unidas a ellas. Perfecto. seguir unidas porque es lo mismo todo, y pensamos también, como le dije antes, la próxima generación que vuelvan a ver Ambrumad, igual, ella sigue trabajando igual, pero a ver cómo el personal de ahí es más callado, más oprimido, más, no se anima a alzar la voz. Sí, hubo muchas que sí, pero como que el personal de ahí cambia mucho. En Brumar. Ajá, cambia mucho. Entonces, yo tengo una compañera que también quería demandar a Brumar. Ella trabajó mucho tiempo como supervisora ahí. Ella se enfermó estando trabajando ahí. Ahorita ella, su estado físico es muy lamentable, debido a tanto exceso de trabajo, porque Brumar sí también mucho exceso de trabajo. Y ella trabajó como supervisora muchos años. Dejó de trabajar por su propia enfermedad y me dice ella que quiso poner demanda, pero no lo hizo en el momento que tenía que haber sido. Le dijeron que ya había pasado el tiempo para poner su demanda, y porque el seguro le dijo a ella, el doctor del seguro, que ellos podía demandar porque estando la empresa estaba enterada de que ella estaba enferma y así continuaba trabajando. Pero cuando quiso hacerlo, le dijeron que ya había pasado el tiempo límite para haber puesto su demanda cuando ella dejó de trabajar, porque no le dieron nada de liquidación, nada le dieron, y era una de las personas más fieles a ella, la empresa. Muchos eso años. Pasa, imagínate la que no. La que no, sí. ¿Verdad? Imagínese la que no. Bueno, pues vamos a seguir esperamos que Hanjin también se resuelva y pues ustedes, qué bueno que todo salió, por lo menos, triunfante en esta lucha jurídica, no es un logro más, esto es importante, ¿no? Lo que es importante es que se dé cuenta la empresa, de que también la gente lucha y que luchando pues se logra algo, y que esto sirva para que cuando vuelva a contratar personal piense muy bien las condiciones en que va a contratar y que cumpla con lo que la ley dice para el trabajador. Bueno, pues muchas gracias, Elizabeth. Gracias a usted.